Welcome to the remix. Vamos a beber toda la noche pa' que te olvides de él. Y subí una foto jangueando conmigo para que él vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere. Quería pasarla bien y la llevé la calmita. Ella tiene tremendo piquete de señorita. Deja que se pase conmigo y rapidito se le quita. Pide por tu boca, todo se te facilita. Nada que Arcángel Austin te invita. Conmigo puede que a tu casa no llegue solita. Demos la vuelta al mundo, haz una maletita. Mientras tanto, sigue escuchando la canción. Dime qué piensas de mi reggaetón. Contigo yo vacilo un montón. Déjame decirte esto que va con locación. Quédate hasta amanecer y vente conmigo, mujer. Tranquila que él no lo va a saber. Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener. Hasta amanecer, quédate conmigo, mujer. Tranquila que él no lo va a saber. Tú tienes lo que yo ando buscando. Si tu marido no te quiere, quiere. Baby, mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe. Porque si la botella aquí no falta. Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves. Si él no te quiere, yo te saco aparte. Dile a ese bobo que deje de engañarte. Tú estás buena, no estás pa' amarrarte. Él te deja solo y yo paso a rescatarte. La nave yo le llego y ready con la 45. Por si tu novio use más el caporal. Nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high. Como tú tan dura no la. Hoy vamos a beber sin miedo. Tú y yo vamos a emborracharnos hasta que salga el sol. Y coger una nota a los dos y no recordarla de lo que pasó. Hoy tú andas conmigo, olvida el bobo. No te quiere, tú le dices que hay un par de gente más esperando. Ey, Ozuna, baby. Ozuna, Farruko, Austin, La Mirage, Super, yeah. Super J. Díselo, Luyan. High music, high flow, Jumpy, Shadow, Torres. Esto es una visión. Dímelo, wey. La F. Carbon Fiber Music. Nosotros somos Superiority. Llámate a Luyan, que Luyan está que recoge cualquier escombro. y Super J también.